cielo. Me había tirado desde el balcón izquierdo. No entendí qué pasaba, solo vi luz y sombras. Luces rojas y sirenas que no me decían gran cosa. La dentista me asesina, la enfermera. Desperté a los días y me vi en una cama. A mi lado me sonreía aún su fantasma. Una enfermera me complacía y me hacía mimos, aunque fuera enterrando agujas y maleficios. La dentista me asesina, la enfermera. Tratamiento, el shock y la...